El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas, la primera de este jueves 22 de diciembre del año 2011. Ya sabes que en unos minutos acaba de comenzar el sorteo correspondiente a la lotería de Navidad de este año 2011, 22 de diciembre, fecha típica, y te deseamos toda la suerte del mundo. Pero este es un programa sobre economía y, bueno, si se produce alguna novedad, que sale el gordo y cositas de estas, pues nada, te lo comentaremos sin ningún problema. Ya sabes que al principio te mandamos el cordial saludo del equipo que hace posible este programa, y este jueves no va a ser una excepción. Desde la producción, el saludo cordial de Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Como viene siendo también habitual, te mandamos las tres recomendaciones que tienes para poder escuchar nuestra emisora. Lógicamente, a través de Onda es la más sencilla. Si te llega alguna emisora a través de la red de MB Radio en la península de Canarias, simplemente la sintonizas, la escuchas pues con la fórmula tradicional de escuchar la radio en un receptor de radio. La otra fórmula, entrando en el mundo bursátil.es y entrando en el apartado de radio, ahí tienes un reproductor y nos puedes escuchar en tiempo real, un directo que lo puedes escuchar perfectamente estés donde estés. Ahí no hace falta que tengas cobertura, porque estés donde estés, internet llega a todas partes, pues nos puedes escuchar perfectamente. Y también si deseas escuchar nuestros programas pero no te viene bien la hora, o te has perdido alguno, pues tenemos ahí los podcasts, que son exactamente las grabaciones que realizamos durante la emisión de los programas. Escoges el que más te guste, el que quieras escuchar, simplemente te lo descargas, o directamente a través de la RSS, que es la sindicación mediante la que puedes ir recibiendo conforme vayamos realizando los podcasts, pues lo tienes ahí. Simplemente entrando en la página de la RSS y te irán llegando sobre la marcha. También te recordamos las tres fórmulas para poder hacer llegar las consultas a los amigos analistas que nos acompañan diariamente aquí en Economía y Finanzas. Puedes entrar en el mundobursatil.es, allí pinchas en foro, buscas el canal consultas a los analistas de Economía y Finanzas, y rápidamente pues realizas tu consulta. Todas esas consultas nos llegan y nosotros las trasladaremos a los amigos analistas que nos dan la respuesta a tus cuestiones. La otra fórmula, entrando en tu correo y marcando franj@elmundobursatil.es, repetimos franj@elmundobursatil.es, también muy sencillo, nos mandas tu consulta y la añadimos al listado que le pasamos cada día a nuestros analistas, y también a través del teléfono, si te parece bien, pues puedes hacerlo, 917-519716. Repetimos, 917-519716. Ya ves que las fórmulas son fáciles, sencillas y al alcance de cualquiera. Pero vamos ya con lo que va a dar de sí esta jornada de 22 de diciembre del año 2011 en cuanto a los mercados y la economía. Ayer pues nos esperábamos algo más después, además de lo ocurrido el martes con esas subidas espectaculares, pero tuvimos que volver a la realidad. El IBEX tan solo pues pudo ver descensos, números rojos, y bueno, un 0,90% en negativo nos colocó otra vez a la altura de los 8.378, que es cuando abriremos este jueves. El DAX alemán no se quedó atrás, perdió un poquito más, el 0,95%, y abrirán 5.791, o abre, para hablar con más propiedad. El FTSE 100 británico perdió un 0,55, el PSI portugués un 1,33, el Eurostock perdió un 0,80, el ECO 10 un 0,94, el FTSE MIB italiano un 0,97 y así todos. ¿Y qué hicieron los americanos viendo estas perspectivas? Pues todo lo contrario. El Dow Jones subió un 0,03%, el Nasdaq 100 un 1,44% en negativo, en Nasdaq Composite, déjame mirar, un 0,99, el S&P 500 un 0,19, sí, ok, subió el Nasdaq Composite un 0,99, y hace un ratito ha cerrado la bolsa en Tokio el Nikkei, que ha sufrido también pérdidas un 0,77% y abrirá en la última sesión de la semana en 8.395 puntos. En cuanto a divisas, tenemos también novedades relativas. El euro dólar prácticamente se quedó en lo mismo, 1.307. Si tienes un euro te dan 1.307 dólares. El Euribor volvió a bajar y está en 1.997. No está nada mal, porque de continua subida hemos estado pasando a bajadas sustanciosas. El petróleo Brent, que se queda en 107, y el oro, que se va recuperando ligeramente, tampoco es que cantemos victoria, tal como nos decía ayer el amigo Ricardo González, pero bueno, que ya es un cambio de tendencia de bajadas consecutivas, de estar en 2.000 dólares la onza a estar pues en torno a los 1.500, pues imagínate la bajada que se supone. Ahora mismo está en 1.637 y con un ligero toque verde. Iremos a ver en perspectiva, a ver si la jornada de hoy y la jornada de mañana pues nos da mejores noticias el oro y vuelve a convertirse en una moneda de estas como para confiar si las cosas no pintan bien en el resto de las plazas. Vamos con los titulares de la prensa económica. Como te puedes imaginar, el protagonista excepcional es el sorteo de la primitiva, que luego hablaremos de él, pero al margen del sorteo, que reparte este año más dinero que nunca, según dice el economista, pues hay una serie de noticias que también lo son. Por ejemplo, los ministros de Rajoy, que hoy juran el cargo para ya tomar posesión de sus carteras. Ya no nos da tiempo de darte el listado completo, pero sin ningún problema te lo vamos a dar ahora mismo. El tridente para salir de la crisis, sigue comentándonos el diario El Economista. El nuevo gobierno de Mariano Rajoy tendrá una vicepresidenta y 12 ministros, es lo que nos dice el diario El Economista. Todo preparado para que los bombos empiecen a girar. Esto se refería pues hace una horita, horita y media, cuando ya lo estaban preparando todo, pero ahora ya están en marcha. O sea, si ponemos el sonido ambiente del palacio, pues de la lotería, se está sonando pues los niños de San Ildefonso, que además los estoy viendo ahora mismo en otro monitor. Inquietud sindical en las cajas por el fin de las prejubilaciones. También solo el 13,8% de los desempleados realizan cursos de formación, y Cospedal saca en Castilla-La Mancha un segundo lote de edificios a subasta. Renovación de la cúpula, Antonio Huertas, presidente de MAFRE, en sustitución de Martínez. También el sorteo de la lotería, el 80% de los españoles que compran décimos son mileuristas. Yo luego lo comentaremos con el amigo Javier, pero la lotería de Navidad parece que no compraron un décimo nunca. Y hoy pues tampoco iba a ser una excepción, o sea que no tengo. Y me dicen, si te toca, bueno, pues si tengo la suerte de tropezarme por la calle con un décimo premiado, pues ya me lo pensaré, pero ya eso es una suerte excesivamente, no sé, complicada. Es hacer una carambola ya a la propia suerte. Vamos en el diario 5 días a ver qué nos depara en esta sesión. Como te imaginas, sorteo de lotería de Navidad, tienen preparado ya el widget de ese artilugio que aparece en las webs conforme se van produciendo las noticias. Pues aparece ya el gordo, el segundo premio, tercer premio, cuarto premio, y esos son espacios en blanco que de momento pues tienen que rellenar todavía a lo largo de la mañana. Sobre la lotería, pues ya sabes que hay 100.000 números del 0 al 99.999 y que la gente ha comprado. Si te toca un décimo, que son esos papelitos de 20 euros que compras pues un décimo de una serie, pues te dan 400.000 euros si te toca el gordo. Ya para otros premios ya no me pierdo, porque hay diversas combinaciones, pero bueno, 400.000 euros no está nada mal con 20 euros, además la probabilidad pues es quizá mayor que las el resto de loterías tipo Primitiva, Euromillones, etcétera, que tienes que marcar 5 o 6 casillas y que bueno, ahí son casi millones y millones las combinaciones que son o que tendrías que acertar para hacer un pleno. Aquí pues mira, 1 entre 100.000, no hay más vuelta de hoja. Pues seguimos con 5 días, un gobierno económico para 3 frentes, banca, déficit y Bruselas. Es lo que nos dice 5 días y el antitítulo arranca la era Rajoy. El presidente encarga de Guindos y Montoro la salida de la crisis, los 10 retos del gobierno de Rajoy. Hace una enumeración de lo que debe hacer y bueno, ya puestos, pues mira, te los comentamos. Máxima prioridad, crear empleo pero a cualquier precio. Esto es entre interrogantes. Restaurar la confianza en la economía ante un océano de dudas. Impuestos para un nuevo ciclo. Culminar la reforma de la banca y mejorar el acceso al crédito. Pintan bastos para el estado del bienestar. Cómo volver a hacer creíble la apuesta por la I+D+I. Y una administración pública más ligera y eficiente. Infraestructuras capaces de autofinanciarse. Absorber el stock de vivienda con coste mínimo para la banca. Y ganar cuota en el mercado laboral. Eficiencia económica y rigor presupuestario continúa ofreciéndonos 5 días, 2 veteranos para el mayor reto económico en 40 años, Montoro y Guindos. Ya sabes que el Ministerio de Economía se ha bifurcado y hay uno Economía y otro que es Hacienda. Normalmente pues otros gobiernos es Ministerio de Economía y Hacienda y es uno solo. Aquí quieren diversificar y hacer pues 2 ministerios fuertes que se encargue cada uno pues de unos atributos concretos para poder funcionar mejor según piensa el nuevo presidente del gobierno. Lotería de Navidad, los españoles confían 3.350 millones a la suerte, es lo que nos hemos gastado los españoles, los que han comprado evidentemente en este sorteo de la Lotería de Navidad. SACIR, el juguete roto de la burbuja, la historia de la constructora, el reflejo del apogeo y derrumbe de la economía española, el ladrillo y la deuda por la que se permitió aventuras como la de Repsol, que ya han llegado a comprometer su futuro. Más informaciones, quejas del sector, rebelión aérea tras el aval judicial al cobro de emisiones de CO2 por la Unión Europea. Sabes que ha tenido lugar pues una toma de una decisión de la Unión Europea mediante la cual pues van a cobrarles a todas las aerolíneas y a todos los aviones, evidentemente van a cobrarles una tasa por emisiones de CO2. No sé hasta qué punto pues puede ser interesante de cara a la recaudación, pero las aerolíneas están bastante cabreadas, como te puedes imaginar. Pruebas caligráficas desmontan la demanda. Joven dice que Martín usó los mismos datos que él para valorar Filesa. Se refiere a este contencioso de la compra de Martín Safadesa y que bueno, que estarán en los tribunales por una serie de razones que bueno, que sería muy largo contar, pero ahora mismo pues están con las pruebas caligráficas. Pues seguimos aquí, ya te hemos contado 5 días y vamos con el diario Expansión de Guindos a Economía y Montoro Hacienda. Se abre con esa bifurcación del Ministerio de Economía y Hacienda, que ahora son 2, antes 1, ahora 2. Y los ministros, pues Ana Santa María es vicepresidenta y portavoz, Miguel Arias Cañete es ministro de Agricultura, Ana Matos, ministra de Sanidad, Ana Pastor, ministra de Fomento, Alberto Rodríguez Gallardón, ministro de Justicia. Vamos con el siguiente, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, Luis de Guindo, ministro de Economía, García Margallo, ministro de Exteriores, Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, Pedro Morenes, ministro de Defensa, José Ignacio Ver, ministro de Educación y Cultura, José Manuel Osorio, ministro de Industria, Turismo y Comercio, Fátima Báñez, ministra de Empleo, y Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Eso es lo que decidió ayer Rajoy, tener un gobierno más reducido que el anterior, pero muy centrado en la economía. Le he estado echando un vistazo a los perfiles de todos los ministros y bueno, la preparación es espectacular en todos ellos. Veremos a ver si responden a las expectativas y tenemos un gobierno que sabe lidiar con este toro peligroso que es la crisis económica, social, etcétera, etcétera. Esto pues lo tenemos que ver con unos cuantos meses, un año, 2 años, 3 años, incluso al final de la legislatura, que sería un momento para hacer balance. Seguimos con más noticias que nos ofrece el diario Expansión, el diario de Unidad Editorial. El fondo de inversión Vega amenaza con denunciar a Grecia. Esto en cuanto a la revista de prensa nacional e internacional que nos ofrece Expansión. ¿Dónde invertir el gordo de Navidad? La pregunta del millón de dólares que hacemos todos los 22 de diciembre a nuestros analistas. Como hoy tenemos al amigo Javier Alfayate, pues le haremos la misma pregunta. A ver qué nos cuenta y qué nos dice. Ya sabes que si toca el gordo tienes 400.000 euros para invertir, que está pues muy bien, muy bien. IAG, que es la empresa surgida de la fusión de British Airways e Iberia, formaliza el acuerdo de compra de BMI por 172 millones de libras. Espera a ver. Sí, la aerolínea. Que hay otra empresa que es una aseguradora que se parece mucho en el nombre. Ahorro Corporación pone en venta su sede en Madrid. Dos formatos de publicidad, Google AdWords, en contraposición con Facebook Ads. Que hay una nueva fórmula para colocar publicidad, ahora prácticamente monopolizado por Google. Pues Facebook también quiere entrar en el juego. Seguros ajusta las cuentas del Consejo Superior de Deportes. La Mutualidad General Deportiva, MGD, trabaja para subsanar su delicada situación patrimonial bajo la atenta mirada de la Dirección General de Seguros y le ha obligado a ajustar sus cuentas. Más noticias en cuanto a directivos con esta sección que nos ofrece el diario Expansión. Joan Casigrain: esta empresa es parte de mi vida. Su obra la fundó en 1984 y la firma francesa, entre los recuerdos de Joan Casigrain, gira en torno a Longchamp. Los 5 miembros de la familia trabajan en la compañía. Son estos perfiles que nos están ofreciendo muy interesantes por si quieres conocer historia de directivos y también de las empresas a las que pertenecen. Pues una sección que me gusta especialmente porque te cuenta un poquito pues lo que habitualmente no vemos en los diarios económicos, como el día a día de una empresa y los aspectos internos y quizá más humanos de la empresa. Más noticias: el rojo tiñe el sector aéreo español. Ya sabes que hemos tenido una huelga y el 29 tenemos otra huelga. Su empresa tiene el perfil de perro, de estrella o de vaca lechera. Seguramente nunca se había planteado con qué objeto animal podría identificarse su empresa o la unidad de negocio donde trabaja. O quizás sí. Pues nada, entras allí y te enteras de si tu empresa es perro, estrella o vaca lechera. Standard & Poor's también es protagonista de una de las informaciones que nos ofrece Expansión. La agencia S&P, Standard & Poor's, revisa a negativa la perspectiva del rating de Telefónica. Y terminamos con esta noticia que hoy nos ofrece Expansión. Los satélites ayudan desde el espacio a cultivar la uva perfecta. Otro artículo también interesante, me lo voy a apuntar y tal, porque son artículos que mezclan tecnología, formas de producción, economía, me gustan, y sobre todo apunta a ser algo novedoso que seguramente pues tendrá algo de interés. Pues nada, aquí seguimos en Economía y Finanzas y ya en un momentito contactamos con el amigo Javier Alfayate y le pasamos las consultas que nos habéis pasado, valga la redundancia, a través de las tres vías habituales y enseguida pues conocemos sus respuestas. ¿Qué te digo? Vamos con un poquito de música, un jingle y tal, y en un momento, en un tris, vamos con el amigo Javier Alfayate. Sigues aquí en Economía y Finanzas y, por supuesto, en MB Radio. Y hasta ahora, tal como te habíamos anunciado, tenemos aquí al amigo analista que nos va a acompañar durante esta mañana del jueves 22 de diciembre de este 2011. No es otro que el amigo Javier Alfayate. Te lo puedes encontrar en accionesdebolsa.com y en weinstein.es. Javier, es un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros y, como siempre, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Fran, buenos días. Pues muy bien. Hacía ya tiempo, ¿no?, que no me pasaba por aquí y, bueno, siempre es un placer. Y bien, pues nada, aquí estamos un poco vigilando el mercado a ver qué tal lo hace hoy, ¿no? El día precisamente de la lotería, ¿no? A ver si tenemos suerte. Ahí está, que es el día un poco señalado y en el que aspiran muchos. Mira, antes de comenzar, digo, se lo voy a preguntar, cuando todos los años, pues el 22 de diciembre hay una serie de personas a las que les toca, eso es impepinable. ¿Alguna vez o te ha llegado alguien que le haya tocado la lotería para pedirte consejos sobre cómo invertir en bolsa, valores, etcétera, etcétera, o no te ha ocurrido todavía? Es una buena pregunta. No, la verdad que yo no conozco a ninguno así, pues eso, cercano, ¿no? Que me haya pedido consejo, ¿no? Sobre, pues eso, ¿no? Dónde invertir, perdón, dónde invertir el premio, ¿no? Pero la verdad que ha sido curioso, ¿no? Conocer a, pues eso, a estas personas, porque deben de ser, claro, como es lógico, ¿no? Muy, muy poquitas y no sé, supongo que les asesorará, pues no sé, alguien más, algún banco más grande o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que a mí, de momento no me llega, aunque me gustaría, ¿eh? Me gustaría conocerlos, desde luego. Es que lo normal es que digan, pues mira, ¿qué va a hacer con el dinero? Pues la mira, el 90% dicen, tapar agujeros. Eso es lo típico, sí, pero bueno, pues también dicen, pues mira, hay que invertir para tener una seguridad de que pues el dinero que has ganado, pues más o menos lo pueda mantener con el paso de los años. Pero yo tampoco me encontró a nadie. Cuando trabajaba de periodista de calle, tuve que cubrir dos o tres sorteos y estaba allí pues hablando con la gente que le había tocado y tal, pero como están tan locos de contentos ese día que no le puedes preguntar nada absolutamente. O sea que eso sería preguntárselo al día siguiente o dos o tres días después. Pues nada, Javier, ¿qué nos puedes contar de lo que está ocurriendo en los mercados? El martes estuvimos aquí, pues, champán a raudales con esas subidas espectaculares, y ayer otra vez volvimos un poco a los pies, volvimos a ver el suelo con esas, esos descensos. Fíjate, en el caso del IBEX del 0,90%, pero no se quedaron cortas ninguna de las plazas europeas. ¿Qué nos puedes contar un poco como balance de estos 3-4 días últimos? Sí, pues seguimos un poco, bueno, estos 3 o 4 últimos días es casi, pues el resumen, ¿no? De muchos meses, incluso del año. Seguimos viendo, pues cómo los americanos siguen ahí sosteniéndose, incluso, bueno, mostrando alguna esperanza, alguna esperanza alcista, mientras que los europeos, pues siguen en su racha de, bueno, pues intentar seguir el rastro o el camino de, pues en concreto, del S&P 500. Ya vemos el IBEX que, pues en fin, cada vez que sube hay una subida así un poquito general del S&P 500, pues intenta subir, pero siempre se encuentra con, bueno, pues con esa tendencia bajista que lleva ya instaurada, pues casi, bueno, se reinició en mayo de este año, y desde entonces creo que no se va a conseguir nada nuevo hasta que no pase al menos, pues bueno, esa zona del 9.300, que es donde llegó en el anterior impulso alcista. Y nada, pues mientras sigamos así, está claro, tenemos que diferenciar y seleccionar muy bien dónde invertimos, y en este caso, pues la historia es la de siempre, Estados Unidos y dólar, de momento. Ojalá, pues en el próximo año cambien las cosas, pero actualmente en Europa, pues sí, están las cosas un poco más complicadas que en Estados Unidos, sin lugar a dudas. El martes me hizo, bueno, es decir, me hizo gracia, pero me llamó la atención que después de los resultados tan espectaculares, pues casi todas las bolsas subieron por encima del 2%, incluso el DAX alemán subió más del 3%, pues toda la gente decía, ya llega, por fin, el rally de fin de año y tal. Pero al día siguiente, el miércoles, ayer, pues dijeron, pues mira, no era para tanto. El rally ha llegado, va a llegar o no llegará ya nunca. La pregunta que se hace un montón de gente, porque claro, estaban fritos porque llegara, y el martes pues se quedaron pues un poco chasqueados, ¿no? Hombre, que un día suba un 3% muy cerca de esos últimos días, ¿no? De año, ¿no? Sí se puede identificar como rally de Navidad, ¿no? De fin de año. Todos los años se habla de él y es verdad que, bueno, pues se nota como, pues en vez de subir pues lo que suele hacer el mercado, ¿no? Pues a lo mejor un 1, 1.5 en un día alcista, pues suele subir más y se nota, y la verdad es que yo no soy muy dado a ese tipo de estadísticas de invertir pues en meses determinados o en días determinados de la semana porque la estadística lo diga, pero sí es cierto que se nota que tiende a subir un poquito más y en fin, lo estamos viendo sobre todo, como digo, en el mercado americano, claro, que es el que más pues el que más fuerte está, el que más alcista entre comillas puede estar. O sea que sí, yo creo que sí está habiendo rally de Navidad y es muy probable que continúe, porque además técnicamente, como ya digo, el índice SP500 todavía no es bajista, todavía hay más valores subiendo de los que bajan. Ayer mismo lo comprobé. Sí, tengo una cartera de muestra que está compuesta de 12 valores y el SP caía caía un 1%, y estaban subiendo 9 de los 12 valores que tenía. Con lo cual yo creo que sí, más que nunca estos últimos días, pues bueno, no sé si es que les interesa manipular o hacer provocar esa esperanza en el alcista, pero sí se nota que suben más de los que bajan. O sea que sí, yo creo que hay rally de Navidad y puede continuar. Y bueno, aunque la noticia de hoy está un tanto eclipsada por el notición de la lotería de Navidad, que prácticamente se lleva todas las portadas, pero tenemos nuevo gobierno y además muy centrado en el entorno económico. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser importante de cara a la economía, los inversores, las finanzas, o más o menos habrá que esperar un poco a ver cómo empiezan a reaccionar y todavía es pronto para un poco lanzar cohetes o decir que vamos en la senda correcta? Hombre, siempre, vamos a ver, todo lo que podamos hacer en la economía real, lógicamente va a afectar a la bolsa tarde o temprano. Entonces, bueno, pues que si digamos que se tome, pues eso, un nuevo gobierno, nuevos ministros, nuevas medidas, pues que digamos que, en fin, nos guste o no nos guste, estén encaminadas a, pues eso, a solucionar, digamos, la crisis, eso es bueno, lógicamente. Pero sobre todo lo que yo creo que hay que intentar conseguir es pues la confianza, esa confianza que hizo que el diferencial, bueno, esa desconfianza que hizo, ¿no?, que el diferencial pues llegara a cerca de 500 puntos. Bueno, es que eso es una barbaridad, es decir, que tengamos que pagar pues 5 puntos porcentuales más que el mejor de la liga, ¿no?, digamos, de los europeos, ¿no?, como era Alemania, pues eso es una barbaridad. Ahora estamos cerca del 3%, sigue siendo muy alto, y yo creo que va encaminado quizás, ¿no?, todas estas medidas a, pues eso, ¿no?, a dar confianza, porque con la confianza, parece absurdo, ¿no?, pero con la confianza se suelen resolver muchos muchos problemas, aunque todavía medidas reales pues ya vemos que no, todavía se ha hecho poco, ¿no?, y se ha dicho poco. Pero bueno, si empezamos con la confianza y luego con los hechos, yo creo que la cosa debería de mejorar, aunque sea solo por el cambio, debería mejorar. Vamos a ver qué tal empieza el año, pero sí, yo creo que el mercado tiene también muchas, como digo, muchas esperanzas puestas en la recuperación de la confianza y bueno, en que los datos sean mejores. Hombre, tenemos un consuelo, y es que no somos los más malos, ¿no? Somos los menos malos, si miramos a Italia, por ejemplo. O sea que, bueno, creo que hay cosas que sí, está saliendo bien. Vamos a ver si continúan. Y bueno, mientras hoy el común de los españoles pues tenemos opción de que nos toque la lotería, ayer les tocó la lotería a 523 entidades bancarias europeas. No es que hubiera un sorteo, pero bueno, les tocaron 500.000 millones de euros. Y bueno, todo este reparto de millones por parte del Banco Central Europeo, siendo una buena noticia, sobre todo para ellos, pero dicen que ahí hay como gato encerrado, porque lo que van a hacer las entidades bancarias es, en vez de repartirlo para que fluya el crédito y que pues las pequeñas empresas, los particulares pues puedan optar a líneas de crédito más sustanciosas de lo que hay ahora, pues que lo que van a coger van a ser coger ese dinero que se lo vende el Banco Central Europeo a cómo está el precio del dinero en Europa al 1%, y rápidamente lo van a meter o en deuda italiana o en deuda española o en deuda portuguesa, por ejemplo, que le están dando pues fíjate en torno al 4 o 5%, y es un negocio seguro. Son estas operaciones a 3 años, o sea, en 3 años tienen que devolver el dinero, pero ya si desde el primer momento ya estás ganando cerca del 3% o 4%, es el chollo del año, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Quien fuera banco para pillar, ¿no? Ese dinero a bajo interés. Creo que han pagado cerca de un 0,5%. Entonces, claro, lo primero que se piensa es lo que comentas, ¿no? Es lo que se llama carry trade, ¿no? El carry trade es pedir prestado barato para comprar otro tipo de activos de bajo riesgo o sin riesgo más caro, ¿no? Es decir, que me presten al 0,5 y yo prestar al 3 o al 4 o al 5, ¿no? Pues hablo, por ejemplo, sin ir muy lejos, pues a los bonos españoles a 10 años, por ejemplo, que están al 5%. Fíjate, ¿no, Fran? Es decir, es un chollo. Es un chollazo. Claro, el problema que tiene eso es, vamos a ver, bien, se supone que las primas de riesgo deberían de bajar, claro, porque si los bancos compran, pues bueno, se debería de ofrecer menor interés, ¿no? por la demanda y por la estabilización del mercado. Pero el problema que tienes es que, claro, si más bancos compran tu deuda, ya dependes un poquito también de la estabilidad del sistema bancario. Es decir, algo parecido ocurrió, no sé si fue en el 98 o en el 99, de ciertos fondos que hacían ese carry trade con la moneda japonesa en yenes. Es decir, digamos que pedían préstamos, se endeudaban en yenes y compraban deuda americana. El problema es que cuando esos fondos quebraron por una serie de, pues bueno, digamos, de corruptelas, etcétera, etcétera, tuvieron que vender esos bonos americanos, y generaron unas tensiones en el mercado de bonos estadounidenses que pues se hicieron tambalearse a lo que fue, pues eso, a la bolsa, ¿no? Y tuvieron unos días bastante complicados. Pues esa es la única pega que hay. Es decir, que vamos a depender de cómo le vaya a los bancos, ¿no? Entonces, bueno, si todo va bien y les va, no sé, y se solucionan sus problemas, etcétera, etcétera, pues sí, no debería de pasar nada. Pero bueno, es una manera más quizás de ya meternos ya con, pues eso, hasta el cuello, ¿no? Ya depender de los bancos. Esa es la única pega. Pero sí, a todas luces es un chollo, y sin duda les habrá venido muy bien a los bancos para no tener que financiarse, pues eso, al 5, al 6 o al 7%, en lo que estaban algunos bonos de estas entidades. Desde luego, algunas entidades bancarias de estas que hagan las operaciones estas que estamos comentando, pues mirarán a los que les toque la lotería como, fíjate, estoy viendo un disco y solamente han ganado 400.000 euros decimos que nosotros estamos aquí, pues fíjate, comprando a 0,5, 1% el precio del dinero, y mira, pues lo estamos revertiendo en ganancias en bonos españoles o italianos o lo que sea, el 5%. Y bueno, más cosas. Está observando el mercado japonés, que a excepción de hoy, que ha cerrado en negativo, pero estaba mostrando números muy interesantes, porque mientras la economía europea estaba pues un día sí, otro también, otro no, en rojo, en verde, rojo, pues el Nikkei lo he ido observando que estaba en verde durante varias jornadas, y subía y subía y subía, y está un poco al margen. No sé si habrá cambiado un poco la tendencia del mercado asiático, concretamente el Nikkei, o es algo coyuntural que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido o va a ocurrir con la economía japonesa, o es un cambio de ciclo, como suelen decir. No, está, bueno, yo aquí el gráfico que veo está casi pues en los mínimos del tsunami. O sea que te quiero decir que de momento la tendencia es bajista, y aunque sí ha tenido el rebote como han tenido pues la mayoría de los índices, sigue por debajo de su media de 30 semanas. Esa es la que a mí me indica la tendencia, y vamos a ver, hasta que no supere la zona del 8.800, para mí todavía no es interesante. Está en 8.500, 8.450, hombre, no le queda mucho, pero en fin, todavía no invertiría en Japón. Lo bueno que tiene es que, claro, al tener una moneda que se fortalece, todas nuestras inversiones en yenes han estado, o sea, se han visto favorecidas. Es como el franco suizo también. Es decir, el índice SMI bajaba, pero sin embargo la moneda subía, con lo cual ahí hay mucha gente que se ha librado de las bajadas. Pues lo mismo ocurre con el Nikkei. Parece que me tiene mal los japoneses, es una ruina viendo cómo está su índice, pero ojo que el yen frente al euro ha pasado de 160 a cerca de los 100. Eso es una barbaridad. O sea que en ese sentido, bueno, eso de invertir en Japón puede resultar que no sea tan descabellado. Lo que pasa es que, hombre, yo esperaría que pasara ese 8.800 y entonces ya sí me podría plantear entrar, pero de momento no. Es decir, de momento nos quedamos con Estados Unidos y quizás con el índice inglés, el FTSE 100, y poco más. Sí. Pues si te parece, vamos a pasar con las consultas de los amigos oyentes que nos las hacen a través de las tres vías consabidas, a través del foro del mundobursátil.es, a través del teléfono o a través también del correo electrónico. Pedro nos pregunta por un clásico, el Banco de Santander. A ver, le cuentas al amigo Pedro. Bueno, vamos a ver. A ver si se carga, un momentito. Hombre, de momento, vamos, ya me imagino cómo va a estar, o sea que... Mirarlo, ¿no? Sí, no, hombre. Vamos a ver. Sigue en tendencia bajista. Sí es verdad que está intentando zafarse de, pues sí, de esa tendencia, ¿no? Es como el IBEX también. El IBEX, pues, bueno, quieras que no, está lejos de los mínimos que marcaría. Todavía estábamos en Bolsa Diner, me parece, y estábamos en 7.600, 7.700. Hombre, que estemos ya cotizando en 8.500 en el IBEX, pues eso nos da cierta tranquilidad. En el Santander ocurre algo similar, es decir, bueno, todavía está lejos de los 5, pero uf, hasta que no pase la zona de los 6, 6.10, no va a cambiar de tendencia. Ha estado cerca esta semana, o sea que quiero decir que, bueno, tampoco hay que perder la esperanza, ¿no? Pero tiene que pasar 6 y luego, bueno, tiene una serie de resistencias, con la zona de 6.50, que es el equivalente al 9.300 del IBEX 65, luego tiene otra zona de 7.50, o sea, tiene mucha resistencia. Yo, quizás, fíjate, Fran, yo buscaría, si invirtieran en el mercado, en el mercado español, y sobre todo en bancos, yo a lo mejor me daría algún banco mediano, que la verdad es que parece que están despuntando. Hablo, pues, por ejemplo, de Bank Inter o de Sabadell. Sí, exactamente. O sea, quizás iría por ahí. No vale cualquier banco mediano, por supuesto. Banesto y Popular siguen ahí, o Bankia, que no terminan de hacer nada, pero Bank Inter y Sabadell pueden estar bien. O sea, que antes de Santander y meternos ahí un poquito, hombre, vamos a ver, Santander pues hará lo que haga el IBEX, y si al final pues nos vamos para arriba, pues sí, claro que va a subir, pero a lo mejor yo me iría más por, en fin, por otros valores que tengan una tendencia ya más clara, ¿no?, al alza, y Bank Inter pues puede ser uno de esos, sí. Pues vamos con otro clásico, es Telefónica, y tenemos en la lista cuatro valores y lo último es una moneda, es la corona sueca, que supongo que te costará más encontrar, pues ya te lo digo al final, para que tengas en cuenta. Pero de momento, Gloria nos pregunta por el Banco de Santander, no, el Banco de Santander no, solo nos pregunta Pedro, que venía. Gloria nos pregunta por Telefónica. Sí, Telefónica, nada. Es una pena, porque estaba haciendo de contrapeso, ¿no? Bueno, mientras los bancos bajaban, Telefónica pues la subía, no se mantenía estable, ¿no? Para que la bajada en el IBEX pues no fuera tan abrupta. Pero estamos viendo que ahora pues parece que está pagando, ¿no? Pues esa fortaleza que tenía, bueno, o esa menos debilidad que podía tener antes, ahora parece que le está, pues sí, le está afectando. No me gusta, pese a que, como digo, si al final la tendencia alcista se reanuda en el S&P 500, no va a perder, que no va a perder los 12.5 o los 13, pero no me gusta, y ya empezó diciendo que iba a recortar dividendo, y bueno, pues empieza por ahí. Luego pues será más recortes de empleo, será ampliación de lo que sea, ¿no? O sea que es un valor débil, es un valor que tiene poco volumen y es un valor que, bueno, de momento la mano fuerte pues está, tampoco lo vende, pero bueno, está ahí, está fuera. Conclusión, pues a ver, si ya las tiene compradas, pues ponemos un stop por ejemplo, en el 12.45, 12.48 y a ver qué pasa. Si está fuera, yo seguiría fuera. No, de verdad que no me parece un valor interesante. Hay muchos más. En concreto en el IBEX, pues por ejemplo, Ferrovial puede ser uno de los interesantes. O sea, o Gas Natural o BME. Vamos a buscar valores que sean fuertes. Inditex también. Lo que pasa es que Inditex parece que le está costando mucho el tema de superar los 65. Ya hizo una semana por debajo de los 63. No me está convenciendo. Por eso no lo he nombrado. Pero sí, antes que Telefónica, cualquiera de los tres que he dicho, pues eso, Ferrovial, BME o incluso Gas Natural, pueden estar mejor. Perfecto, pues una clásica del foro y de las consultas, la amiga Ada 103 nos pregunta sobre Grifols. A ver, un momentito. Además, teníamos dudas, ¿te acuerdas que si era Grifols o Grifols? Y llamamos a Grifols. Y se lo preguntamos y es Grifols, perfectamente. A ver, Grifols, la verdad es que ha tenido. Tuvo un mes bastante malo, es decir, que pasó de 13.5 a la zona de 10.5. Lo que pasa es que, claro, yo siempre he dicho que, a ver, los valores también están muy supeditados a lo que haga el sector que ponderan. Y precisamente, pues Grifols, bueno, está en ese sector salud que actualmente en Europa es uno de los más fuertes, junto con el de bebidas y comidas. O sea que eso yo creo que es lo que le va a salvar y es lo que pues ha hecho precisamente que pues que haya pasado con la misma velocidad casi de la que bajó, de 13.5 a 10.5, pues prácticamente está otra vez en casi en los 13. Ayer cerró en 12.60. O sea que quiero decir que me parece un buen valor pese a la bajada que ha tenido. Creo que el sector le va a ayudar mucho y hombre, esperamos que pase los 13. Si estamos fuera, yo esperaría que superara la zona de 13.05 o cosas así para comprar. O sea, tendría que subir otro poquito más. Es interesante esperar, porque justo en este momento está ahí luchando con la media de 30 semanas, que es bajista. O sea, que una vez pase los 13, esa media se pondrá alcista, es decir, se reanudará la tendencia al alza y seguirá subiendo. Tiene volumen y tiene un buen comportamiento relativo. O sea, quiero decir que, bueno, yo creo que lo va a hacer bien pese al susto que nos ha dado. O sea que, bueno, si las tenemos, mantenemos. Si estamos fuera, vamos a esperar a que supere el 13.05 para comprar, con un stop pues en los 11.98, por ejemplo. Puede estar bien, se torna un 8%. Pues lo tenemos en cuenta. Pues vamos con el amigo, es un tocayo, Fran, nos pregunta por Mapfre. Muy bien. Vamos a ver. Estaba buscando, ya de paso, la corona sueca. Creo que ya la tengo localizada. A ver. Más que de tiempo que no nos lo preguntan por la aseguradora española. Cuando lo vi, digo, fíjate, hace tiempo. Sí. No, no me extraña. Por eso no nos da la explicación. Es que está, sí, está muy lateral. Está, vamos, cotiza, a ver, ayer cerró una bajada del 4% en 2.43. Y es que el 2.43 era lo que valía en 2010, a comienzo de 2010. Con lo cual, sí, poco. A ver, no ha cambiado casi nada. O sea, que poco interés. De momento es un valor fuerte, ligeramente más fuerte que el mercado. Eso está muy bien. Cuando digo mercado, me refiero al SP500. Por supuesto que será muchísimo más fuerte que el IBEX 35. A ver, no sé si las tiene compradas o no. De momento. Se podría mantener, lo que pasa es que claro, aquí el stop pues debería de ir en la zona de los 2.23, 2.25. O sea, lo que quiero decir es que bueno, es un stop que tiene una distancia cerca del 10% al precio actual. O sea que bueno, no es se corresponde con el mínimo de hace 4 semanas. Bueno, en resumen, para no liarme mucho, yo seguiría fuera hasta que no pase la zona del 2.70, que ahí es donde tiene una resistencia importante, no entraría. Y si estoy largo, pues eso, con el stop en ese nivel que he comentado. Vamos a ver, el mínimo es, sí, en 2.20, a ver, un momento, 2.23, 2.24, pues ahí se puede poner stop. Pero como digo, todavía tiene que intentar hacer hacer algo, ¿no? Intentar salir de ese lateral. Y está, pues eso, en esa zona de los 70. Hasta que no lo supere, no hay nada interesante en Mafre. Perfecto, vamos con la corona sueca, que nos lo pregunta Pepe, y nos dice, corona sueca en largos, es lo que nos pregunta, aunque si ya tienes ahí el gráfico, no puedes dar todas las combinaciones habidas y por haber largos, cortos, medianos, lo que tú. Sí, a ver, bueno, tengo el euro sí. Corona sueca, y bueno, se aprecia, la tendencia es bajista. Eso es bueno para la corona sueca, porque si el spot es euro corona sueca y baja, quiere decir que el euro está bajando frente a la corona sueca, ¿de acuerdo? O sea que en principio que la tendencia sea bajista en el euro corona sueca es bueno, con lo cual sí puede ser una oportunidad. De hecho, bueno, ahora dicen, probablemente me pregunte esto porque se comenta, ¿no?, en los círculos estos de analistas y de economía, que efectivamente pueden ser la corona sueca y la corona noruega los que sustituyan al valor refugio o a la moneda refugio de las pseudo intervenidas, franco suizo y yen. Entonces, bueno, al margen de esos comentarios, que sí tienen sentido, es decir, al final el dinero pues busca refugio, ¿no?, en los momentos complicados, y ya vemos también que el oro a lo mejor no es un refugio tan seguro como se esperaba, pues sí puede ser que esas monedas nórdicas pues tengan un tirón. O sea que sí me parece bien buscar ese tipo de operaciones. Claro, aquí el stop va muy muy cercano al precio, porque claro, los movimientos de monedas se mueven poquito, ¿no? Pero vamos a ver, ahora mismo, a ver, ayer por ejemplo cerró en 8,98 euros por cada corona sueca. Pues vamos a ver, se puede entrar bajista, como digo, si el cambio es euro corona sueca, se puede entrar bajista con un stop pues en los 9,32, o sea que sería un 3 y pico%. Insisto, si es euro corona sueca, si es corona sueca euro, pues tendrá un cambio, seguramente será 0, algo, entonces tendríamos que entrar largos. Pero bueno, me parece buena idea. Fantástico, pues lo tendremos en cuenta, y mucho mejor que lo tenga el amigo Pepe. Y bueno, ya para ir terminando, Javier, hace tiempo que no conocemos detalles de la marcha de ese fantástico tercer libro que acabas de lanzar al mercado. Como quien dice, enséñame la pasta, que me ha dicho un pajarito que está teniendo un éxito rotundo y espectacular, ¿no? Sí, me alegro mucho, la verdad. Ahora precisamente en Navidades los lectores, ¿no?, los inversores o bueno, la gente que quiere aprender un poquito de bolsa, pues sí que está muy interesada, ¿no?, en regalarse un libro, ¿no?, o algo, ¿no?, pues que le enseñe la pasta, y bueno, la verdad es que fenomenal, la gente le gusta, lo entiende, y bueno, luego como sabe que me puede preguntar, ¿no?, o viene en acciones de bolsa o en este consultorio o bueno, que me tiene a mano, pues la verdad es que sí, la gente no se siente sola, ¿no?, cuando no entiende las cosas, y bueno, muy contento porque sí, o sea, el objetivo principal del libro se ha cumplido y era, pues bueno, eso, ¿no?, enseñar un poquito las técnicas que a mí me han enseñado la pasta, ¿no? Eso básicamente es lo que sobre lo que está formado el libro. Que tampoco nadie espere el santo grial, ¿no?, pero bueno, a mí es lo que, como digo, lo que me ha dado dinero, y bueno, sí, muy contento. En resumen, muy contento, ¿sí? Pues fantástico, y además acabo de entrar, bueno, ya sabes que Javier Alfayete, tal como lo hemos anunciado al comienzo de esta sección, lo puedes encontrar en accionesdebolsa.com y en weinstein.es, pues acabo de entrar en weinstein.es y nada, rápidamente llegas ahí a la página donde tienes los tres libros que los puedes adquirir, y además yo tengo los dos anteriores, me parecieron fantásticos de verdad, y bueno, para entender un poco de qué va la economía, y tal como nos ha dicho Javier, para conocer esos detalles que le han hecho a él en concreto, pues meterse en este mundo, y además de forma satisfactoria, pues yo creo que es ideal. Enséñame la pasta, el tercer título del amigo Javier Alfayate, que lo tienes ahí en weinstein.es, ¿no es así, Javier? Eso es, todo correcto. Ahí, bueno, me pueden preguntar, pueden, en fin, suelo colgar análisis, o sea que todo muy relacionado con los libros, y porque sí, porque al final es eso, ¿no? Es la teoría explicada y cómo se pone en práctica, pues ahí lo tienen todo. Fantástico, entonces, pues Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, te emplazamos para el próximo jueves en una nueva entrega de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Muy bien, Fran, pues nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Pues despedimos al amigo Javier Alfayate, y por nuestra parte pues también nos toca despedirnos desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y desde la producción, Rosa María Jiménez. Ya sabes que esto es Economía y Finanzas, y que aproximadamente pues en unas horitas, a las 7 de la tarde, 19 horas, volvemos con una nueva entrega, ya para conocer pues cómo ha ido el mercado europeo, y ya pues conocer con números fijos pues lo que ha tenido lugar este 22 de diciembre, aunque ya te digo que estará todo centrado en el Palacio de las Loterías, donde están los niños de San Ildefonso pues cantando ahí números como locos. Volvemos a las 19 horas en Economía y Finanzas Continuas, por supuesto, con la aprobación de MB Radio. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.